Esta es Radio Dalia desde el Tuma La Dalia Matagalpa, en el norte de Nicaragua, país donde hacemos la revolución para internacionalizar la paz. Escúchanos para el norte en 96.1 FM, para el resto del país y fuera del país en radios de Nicaragua como Radio Dalia La Mejor. Enciende la radio. Eres en la radio un amigo en quien confiar. Soy tu compañero. Radio Dalia, la mejor presenta. Este 27 de septiembre. Desde el Rosario Carazo a la espectacular banda sureña. Celebrando 25 años al aire, Radio Dalia La Mejor. Animación de los locutores de la radio, mezclas de DJ Gámez, DJ de rodeo profesional. Regalías, concursos y mucho más. Hora 7 de la noche, sábado 27 de septiembre, Polideportivo Municipal La Dalia. Próximamente preventa tan solo 150 Córdobas. Día del evento 200 Córdobas. Invita Radio Dalia La Mejor. Apoya Rodeo BJ. Patrocina Alcaldía Municipal y el Frente Sandinista. Hemos presentado Solo Noticias, Solo Noticias, el acontecer noticioso de cada mañana por Radio Dalia La Mejor. Magifoto, con toda la tecnología del momento, le ofrece los mejores servicios en fotos, en el diseño y tamaño, para carnet, pasaporte, diploma y título. Ofrecemos trajes deportivos, escolares, buzas con sus camisetas respectivas. Para tu cumpleaños te diseñamos lo mejor en camisetas, impresiones, banner en los tamaños que usted ordene. Tu paquete que solo Magifoto lo sabe hacer. Visítenos, donde hacemos magias en tu fotografía. Estamos ubicados en La Dalia, calle principal frente al Parque Central. Teléfono 8944-5795 y 8743-6003. Tú me dices que no, yo te digo que sí, te lo voy a comer, sí o sí, te guacho que mi... Ferretería Vanessa te ofrece lo mejor en materiales de construcción, hierro, techo, tuberías metálicas, artículos de fontanería y accesorios de electricidad. Será atendido por un personal altamente capacitado. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales de la Alcaldía Municipal, 50 varas al norte, o de Gasolinera Puma, media cuadra al oeste. Llámenos al número 2778-3248, 2774-1100. Les atendemos de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos, lo tenemos aquí en Ferretería Vanessa. Las cadenas fueron rotas, es un hombre, tú eres a danzar delante de su presencia. Variedades Chavarría, tu tienda de moda. Te ofrece un amplio surtido en ropa y calzado para todas las edades. En tu tienda encuentras todo lo que necesitas. Ropa, calzado, ropa interior, pantalones originales, ropa para bebé, gran surtido en chinelas de hule y mucho más. Ven a tu tienda de modas. Contamos con excelentes precios. Tenemos un amplio surtido para todos los gustos. Visítanos. Salida del Mercado Municipal frente al Banco La Fice o calle del Boulevard frente al Museo. Nos puede contactar al WhatsApp 5802-3584. 8206-3544. Que nada te impida avanzar, antes de su presencia. Ericsson, líderes en el norte, ofreciéndoles celulares, reproductores, mantenimiento de celulares, reparaciones, desbloqueo, accesorios, cambio de pantalla y flasheos. Estamos ubicados en la calle central de la Alcaldía 65 Vanas al Sur y en el Mercado Municipal frente al Mayoreo La Dalia. Contáctenos al número 8935-1088. Será un placer atenderlos. Propietario Eric Castil Blanco. Ericsson, líderes en el norte. Pastelería Dulce Tradición te ofrece pasteles para todo tipo de eventos, tres leche, pan de repostería en general, pan de bolsa al por mayor y al detalle, cortinas, manteles, piñatas, productos para elaboración de pasteles y mucho más. Atendemos de lunes a domingo de 7 de la mañana a 8 de la noche. Visítenos en nuestras tres sucursales. En la calle central contiguo a Calzado Ismar, en el Mercadito Campesino y en el Mercado Municipal Adalia, costado oeste. Te atendemos con la misma calidad de siempre. Llámanos al 8514-7190. Pastelería Dulce Tradición, hecho en casa. Atención, El Tuma y comunidades cercanas. Durante todo el mes de septiembre, en Farmacia y Consultorio Doctor Castillo, queremos apoyar la salud de nuestra gente. El reconocido médico Doctor Yeltsin Benavides, con amplia experiencia y calidad humana, estará brindando consultas totalmente gratis, de miércoles a sábado, para que todos puedan beneficiarse de esta gran promoción. Recuerda que estamos frente a la entrada al Coyolar en El Tuma, siempre a tu servicio con medicamentos, atención médica y la confianza de siempre. Para más información y citas, llámanos o escríbenos al 8645-9923 o al 5864-5647. No te pierdas esta oportunidad única. Corre la voz e invita a tu familia y vecinos, porque tu salud es lo más importante. Confía en Farmacia y Consultorio Doctor Castillo. La Matagalpina ya está en La Dalia con todos los artículos necesarios del hogar. Todo en cristalería, artículos escolares, lencería, perfumería, productos plástico, chinelas para damas y caballeros, todo en productos de limpieza y aseo personal, juguetería, prendas personal y un mundo en artículos del hogar y la familia. Visítanos de la Alcaldía Municipal, 500 metros al norte, salida a Guaslala. Somos amigos de su bolsillo. Les esperamos todos los días. Contamos con las mejores ofertas. Escríbanos al 5702-1764. Por primera vez en el Tuma La Dalia, un evento único de carros y motos modificados. La Alcaldía del Poder Ciudadano te invita a disfrutar un día patrio lleno de luces, sonido y adrenalina. Participantes de todo el país se darán cita en un espectáculo fuera de serie este 14 de septiembre desde las 5 de la tarde en la rotonda Plaza Sandino frente a la alcaldía. Vení con toda la familia y sé parte de esta gran fiesta patriótica. Apoyan Alcaldía Municipal, Bomberos, MINSA y Policía Nacional. No te lo puedes perder. Te invitamos a que nos escuches durante esa media hora de programación en tu programa Jesús Médico Divino a través de esta estación radial. Cómo vivir un estilo de vida saludable y vigoroso bajo la compañía del médico naturópata Samuel Castillo. Así que acompáñanos.